el día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Y la verdad es que me da muchísimo placer y un muy sincero agradecimiento porque nos está escuchando del otro lado y se está prestando a esta conversación telefónica en un día en el que por ahí está descansando está en este horario. Oscar Martínez, ¿cómo te va, Oscar? Hola, qué gusto. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acordarse de mí. No, bueno, no solamente... Es imposible que nos olvidemos porque además te vemos en el teatro, hemos visto tus películas, es decir, tu trayectoria es muy, muy enorme. Pero yo quiero empezar, si vos me lo permitís, con un texto. Podemos hablar de Amadeus, obviamente, y de lo que vendrá, pero con un texto que a mí me conmovió mucho, y no sé cuándo lo escribiste, en qué circunstancias, pero que uno lo puede encontrar en internet, y que yo me lo imaginaba, te juro, cuando lo estaba leyendo, me lo imaginaba en tu voz. Pero claro, no está en tu voz. Sí, está. ¡Ah, está! Mira, no lo pude, eso no lo encontré. ¿Está? ¿Dónde? ¿Te acordás cuando Lito Vitale hacía un programa de cierre de programación? Sí, señor. Ese amigo del alma. Ese amigo del alma. Claro, sí. A él le había gustado también el texto. ¿Viste? Entonces me llamó. ¡Ah, qué lindo! Y lo hicimos y está. Bueno, vamos a decirle a la gente cuál es el texto. El texto se llama Que me palpen de es armas. Un texto muy antiguo. Está bien, pero precioso. Pero algo de eso de haber quedado todavía en mí. Seguramente. Dicen que la esencia no cambia. ¿Y en qué circunstancias? Porque yo tengo una curiosidad y si vos me acompañás o me permitís meterme en este camino, a mí me gustaría preguntarte y hablar con vos sobre tus procesos creativos en todo lo que vas haciendo. Y el primero que se me ocurre como disparador es este, justamente disparador, no me palpen de armas. Y me gustaría en qué circunstancias, qué recordás, cómo esa necesidad de escribirlo, cómo... Yo había sido invitado por una revista que ya no existe, que se llamaba Página 30, ajá, a escribir una columna mensual. Era una revista mensual y yo escribía una columna mensual. No duró mucho, porque, qué sé yo, en general escribía cosas de este orden y se ve que no fue lo que más gustaba. Mira vos. Y recuerdo que tenía que entregar, y bueno, a veces pasa que la compulsión es el mejor... amigo de la inspiración. Tenía que entregar, suponete, al día siguiente y no sabía de qué escribir y lo escribí a borbotones y ese texto tuvo una suerte increíble, a punto tal de convertirse en anónimo. Mira. Porque en Centroamérica, en Cuba, en Venezuela, hay lugares donde hay mini pósters con ese texto. Increíble. Es increíble, pero pasó eso, yo me enteré, bueno, porque las cosas rebotan y me llegó eso a mí, y ni siquiera saben que es mío. Fíjate que en Cuba, con el tema de Nueve Lunas y todo eso, yo he tenido una popularidad abrumadora, pero a mí me lo decían Fito Páez, me lo decía Cecilia, me lo decía mucha gente, hasta que fui y comprobé que lo que me decían era la verdad, que me decían, no tenés idea, no podía caminar por la calle. Uy. Es devoción, lo han repetido, pero millones de veces, ese programa y de Poeta y de Loco también. Y, o sea que este texto, de haber sabido que era mío, obviamente hubiera tenido incluso... hubieran utilizado eso, hubiera tenido hasta mejor suerte que la que tuvo. No sé cómo llegó, pero no llegó con mi nombre, y se convirtió en un anónimo, digamos, que anda circulando, y pasó a otros países. ¡Qué maravilla! Vos sabés que, yo la verdad, cuando lo leí, me conmovió mucho, y mirá cómo es la fantasía de uno, ¿no? Que por eso te preguntaba, ¿en qué circunstancias? Jamás se me hubiera ocurrido que era contrarreloj, que lo veía, y tal vez ese sea... Contrarreloj en un bar. ¡Claro! Que ese sea tal vez el ámbito especial para que salgan estas cosas bien de adentro, porque esto es algo de adentro, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Yo sentí que eso me salía de los huesos, qué sé yo, en ese momento, ¿no? Ahora, bueno, te agradezco muchísimo este recuerdo y este texto que le recomiendo a la gente y que ya, además, sepan de que es de tu autoría. Por otro lado, pensaba qué elogio, ¿no? Qué elogio que un texto de alguien, yo creo que debe ser el elogio mayor. Es lo mejor que te puede pasar. Claro, que termine siendo anónimo, es decir, que la gente se apropie de ese texto. Claro. Y está bien, bueno, por otro lado, pero saber que lo escribiste vos, ¿no? Y que eso ha trascendido de esta manera. Pero siguiendo en este hilo del tema de la creación, con tu larguísima trayectoria, que bueno, empieza tan joven, cuando vos eras tan chico, que sabemos que además bueno, tu carrera ha sido una construcción ladrillo a ladrillo, de una manera muy, muy especial, digamos, como muy cuidada, esta es la sensación que tengo yo. Pero ¿cómo es el proceso creativo cuando vos tomás un personaje? Como actor ahora, después vamos a ver como director y como autor. Bueno, eso ha ido obviamente modificándose con la experiencia, ¿no? Con el correr de los años. De todas maneras, no hay dos procesos iguales. Yo incluso he escrito también, tengo tres obras escritas. Claro, ¿no? Y cada proceso ha sido diferente. Hay procesos que son más laboriosos, más tortuosos, más neuróticos, y hasta dolorosos, y otros que son, como en este caso, digamos, una escupida, con perdón de la expresión, ¿no? Algo que sale a pesar de uno, digamos. ¿Y Salieri en este el proceso de llegar, que digamos que es un Salieri impresionante, donde además es increíble la transformación tuya, la transformación por la edad del personaje, ¿no? Pero bueno, justamente me gustaría, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, a ver, otra de las dificultades de hablar de los procesos creativos es que a veces es muy difícil verbalizarlo. Uh-huh. Es como si uno tuviera que decir cómo se enamoró. Ah, después te lo puedo preguntar. Es que hay algo que a uno le ocurre y que qué sé yo, que no pasa por la mente en el sentido de lo racional, sí. ¿No? La mente está en todo, pero hay zonas que no conocemos. Los sueños, por ejemplo, ¿no? Y la creación tiene mucho que ver con eso. El proceso de Salieri fue un proceso bastante laxo, para mi sorpresa, porque era algo que se me venía, incluso dudé en hacerlo, se me venía muy encima por la magnitud del personaje y por cierto estereotipo que yo sentí que estaba instalado del villano, ¿no? Del malo. Uh-huh. Del cual yo quería huir, porque bueno, porque ningún personaje, pensemos en los más siniestros de la historia, y hasta llegar a nosotros que somos pobres mortales, nadie se autoconcibe como un villano, ¿no es cierto? No, claro. Ni Ricardo III, ni Salieri, no, ni claro. Iago, tienen razones que los justifican para hacer lo que hacen. Y además son personas en general, los grandes villanos, son muy seductores, son personas que caen muy bien, por eso es que dejan un tendal. Uh-huh. Si uno hace un villano con una cara de malo y donde sus acciones son tan groseramente malvadas que te falta un cartelito en la frente que diga soy un HDP, en este caso, por ejemplo, Mozart quedaría reducido a un idiota. Claro. Porque el único que, digamos, en quien más confía, por no decir el único en quien confía, es Salieri, a punto tal de entregarle su vida, sus pasiones, sus temores, sus anhelos, contarle sus secretos. Es decir que tenía que desprenderse de sus actos que este hombre estaba obrando mal, pero no vérselo obrando mal tan, como dije, de una manera tan burda, ¿no? Yo creo que esa era una preocupación que tenía. Y la otra era esto que vos referiste en relación al viejo, digamos, empieza con más de 70, uh-huh. En esa época, que no son los 70 de ahora. Claro. 70 en 1791, 1781, cuando empieza la obra, eran como 90 de ahora. Claro. Y inmediatamente, y a la vista del público, pasa a tener 35 años, sí, ¿no? 31 años. Y me preocupaba mucho, porque en general eso es muy difícil de creer, de hacer, en el teatro, digamos, ¿no? En cine es más fácil, porque hay un montón de argucias y de trucos técnicos industriales que pueden hacerlo más sencillo, pero en el teatro es muy complicado. Yo tenía mucho miedo de hacer una maqueta, de que no se me creyera eso, y debo confesar que es el día de hoy que lo tengo, ese temor, y que donde más, como te podría decir, atención pongo es en esos dos momentos, el principio y el final, donde este hombre está tan, tan destruido, tan viejo, tan acabado físicamente. Y que el día del estreno yo tenía terror de eso, ¿no? Todos me decían, no, está bien, pero yo decía, bueno, ¿qué me van a decir? Cuando empecé a confrontarlo con el público en general, fue algo visto así como con la generosidad con la que vos lo acabas de describir. Entonces me tranquilicé un poco, pero como te digo, un poco, porque es algo que todavía me preocupa. Digamos, tiene que ser muy de adentro para que se crea. Yo ni me maquillo, ni me... No, hay okay. gente que me dice, pero tenés un... Pero Guicón, porque la cara... Sí. Bueno, qué sé yo, otra digamos, máscara, imagino, digamos. Imagino, 20 minutos antes me siento solo en el escenario atrás, oscuras, y me preparo y convierto mi cuerpo en un cuerpo de esas características y mi mente, y entro en un estado como de trance, digamos, emocional, porque además este hombre está sabiendo que son las últimas horas de su vida y que se va a suicidar. Y entonces, bueno, someto a mi cuerpo a esa imaginación creadora, y el cuerpo responde de la manera en que vos lo viste. Y me trajo algunos problemitas también en la espalda, con unas contracturas en la espalda que nunca tuve, que me vuelven loco, mira, por la posición y por todo eso. Pero bueno, uno en aras de conquistar esa ilusión de que la gente vea lo que tiene que ver, es capaz de hacer cualquier cosa. Y que uno lo crea, ¿no? Que claro, uno lo crea. Y yo te digo que... Bueno, el primero que me lo tengo que creer soy yo. Absolutamente, pero una vez que vos te lo creíste, nosotros, yo te vi, me acuerdo un día miércoles, que había muchísima gente, porque es un éxito increíble el de ustedes, y sé que los fines de semana... Está lleno el teatro, y a mí me encantó la apuesta, me pareció tan moderno con la música en vivo. Sí. Bueno, una cosa realmente sublime para ver, que sí, yo creo el que... el trabajo de Javier Dolte una es muy bueno. Eso también facilitó mi proceso, ¿no? El proceso fue un proceso gradual, muy aceitado, muy placentero, que siguió obviamente después del estreno, digamos, y no sé cuándo la viste vos, pero los que han visto funciones en abril o mayo y la ven ahora... Yo la vi en julio, principios claro, de julio. Claro, una diferencia sí. grande, ah, bueno. digamos, porque bueno, ha ido creciendo en todos los trabajos y la dinámica de la puesta. Es digamos, impresionante. Todo, ¿no? La escenografía, ya te entras es una cosa maravillosa. Sí, es una idea genial, es como el interior de un piano, ¿no? Ahora, vos sabés que ahora, esto va a ser un abuso, pero bueno, como está tan linda la charla, ahora son las 4 de la tarde sí, y tiene que venir el informativo. El top. Entonces, pero nosotros no nos queremos quedar con las ganas. Acá Gustavo tiene cosas para preguntarte, tenemos un jueguito. ¿Vos te podés bancar sí, amorosamente sí, los dos minutos? Y tenés el texto todavía. ¿Sí? Y lo tenemos, ya lo encontramos por ahí. Sí, sí, el tuyo. Bueno, entonces, gracias por esperarnos. Después de las noticias de Radio Nacional, seguimos charlando con Oscar Martínez. Gracias, Oscar. No, a ustedes. No es una expresión de deseo. Es que en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Creo en el amor como en la experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegría. Y en el amor correspondido como la felicidad misma. Pero no fui educado para él. Ni qué para maravilla. Ahí está. ¿Viste? Y hubo algunos oyentes que lo estaban publicando en Facebook ya el video mientras que íbamos manteniendo y escuchando la charla con Oscar. Oscar, ¿todavía estás ahí? Sí, estoy aquí. ¡Qué suerte! Bueno, gracias por esperarnos este rato. Y sé que ya la gente ha llamado y queremos hacerte escuchar algunos de los mensajes que nos están llegando. Sé que están llegando por Facebook. Bueno, gran repercusión de esta charla que estamos teniendo aquí por Radio Nacional. Es increíble la transformación de Oscar Martínez haciendo Salieri, y realmente que se quede re tranquilo, me encanta, me fascinó, me sorprendió. ¿Qué tal? Muchas si querías gracias. Feedback, acá lo seguís teniendo. Muchas gracias. Hay otro más, me parece. Gracias, Julia. Te llamo desde Córdoba y quiero decirte a vos, quiero contarte que amo a este hombre. Desde el doctor Laurentiis en adelante he visto todo o casi todo lo que ha hecho o por lo menos todo lo que ha llegado a Córdoba. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Ay, Oscar, un beso para vos, Miriam, chao. Ahí está, saluda gracias, a Miriam. Más mimos. Hablaba, nombraba ahí a Pedro Laurenti de Nueve Lunas. Sí, sí. Con sí. Esa experiencia que imagino que habrá sido una entre tantas de las experiencias fuertes que tuviste en todo el recorrido. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, es un programa, es increíble lo que sigue pasando, ¿no? Sí, ¿no? Que siga en la memoria de la gente. Todos los días todavía hay alguien que me habla de eso. Hace 20 años que empezó increíble. Eso, así que no creo que ocurra muy a menudo, digamos. Hay muchos éxitos televisivos, pero así como son éxitos se olvidan, ¿no? Claro, claro. Sobre todo ahora. Pero vos has participado de cosas que no se olvidan. Te voy a nombrar, bueno, sí, hablamos de cine, La Tregua, por ejemplo, Pincha, hay una que esa es imposible de olvidar. Si hablamos de teatro, yo te digo, Art, por ejemplo, entre miles de cosas que has hecho, pero Art fue una obra que estuvo en cartel muchísimo tiempo, sí. Y bueno, vos te fuiste y siguió la obra en cartel, pero vos, ¿cuánto tiempo estuviste en Art? Yo estuve 2 años y pico y luego me fui durante casi 1 año 9 meses y después volví. Volví, lo hicimos aquí en gira, en distintas ciudades del interior del país, y nos fuimos a España. Y estuvimos 1 año, digamos, estuvimos 6 meses en Madrid, 3 meses y medio en Barcelona, 2 meses y medio en Valencia. Y ahí yo me volví a retirar y ellos siguieron, mis compañeros. Con el espectáculo, sí, un espectáculo increíble, ¿no? Donde se hacía, era éxito, es algo impresionante. En cualquier sitio. Era bien recibido en todo el mundo. Me estoy refiriendo a nuestra versión, ¿no? Sí, digamos, sí, claro. La claro. versión era donde estábamos, uh-huh. Si fuera en un pueblo remoto o en una ciudad importante, o en Buenos Aires, que también hicimos gira por Buenos Aires, porque estuvimos en Villa del Parque, en Belgrano, en salas, digamos, no convencionales de la calle Corrientes, donde íbamos era una multitud, siempre, siempre. Ni que hablar de, bueno, Córdoba, por ejemplo, que recién lo mencionó, esa Miriam. Tan generosa. Nos fuimos 5 fines de semana haciendo 2 funciones, viernes, 2 los sábados, 2 los domingos o más. Rosario lo mismo, y La Plata, en fin, increíble, sí, un éxito enorme, enorme, enorme. Oscar, yo te quería llevar a una de las películas que me da la sensación que te dio muchas satisfacciones y que nosotros como público también disfrutamos muchísimo, y posiblemente no es la película que se está hablando todo el tiempo, pero estoy hablando del Nido Vacío, sí. con Cecilia Roth, con Inés Efron, y bueno, que vos también premiadísima, además. Muy premiada, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de ganar la Concha de Plata como mejor actor en el Festival Internacional de San Sebastián con esa película. Y sin estar presente, porque yo no había viajado. Lo cual para mí fue, bueno, doblemente meritorio. Está mal que lo diga, pero es así, digamos. Cuando uno no está presente, en general... Ah, menos chances, decís vos. El festival, claro, quieren que las personas estén presentes. Claro. Sin estar, gané el premio. Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno. Una edición muy especial, además. El presidente del jurado era Paul Auster. Wow. Se le hacía un homenaje a Meryl Streep, qué sé yo. Si había películas de todo el mundo. ¿Y por qué te la perdiste? Pregunto. Bueno, no pude viajar en su momento y cuando me llamaron el día anterior para avisarme que ganaba el premio. Querían que me subiera, hacía tiempo récord, en un avión y la verdad es que no me dio salir correr. Era literalmente, ya me llamaron a mi casa, me tenía que pegar un gran baño e irme a Seiza corriendo, tomarme el avión, llegar a Madrid, hacer el transbordo, a San Sebastián, llegar, darme otra ducha e irme a la sala a recibir el premio. Uy. Y me pareció una carrera contra el tiempo grande y, bueno, decidí que no, lo recibió Drexler en mi nombre. Claro, Jorge Drexler, claro, sí. Estaba ahí en el escenario. Que era autor de la música de la película. Claro, exactamente. Y ahora nos quedaría, ya no te queremos robar mucho más tiempo, ¿qué proyectos? Estás en esto a full, supongo, con Amadeus. Sí. Pero, ¿hay algún otro proyecto, algo que estés escribiendo? Lamentablemente no estoy escribiendo, estoy deseando hacerlo, pero no, como decía Borges, nada está queriendo ser escrito por mí en este momento. pero igual, la verdad es que... Te absorbe. Salieri no me deja tiempo... Yo ahora me voy a descansar, por ejemplo. Después de dos funciones de anoche, nosotros decimos la del domingo, la tercera del sábado la llamamos nosotros. Uno llega destruido. Entonces tengo que descansar la voz, descansar la cabeza, el cuerpo, por lo menos una hora y media, antes de irme a hacer la última función de la semana. Tengo proyectada una película, bueno, se estrena en abril, Relatos Salvajes, la nueva película de Damián Gifrón, que tiene un elenco muy importante. Está Ricardo Darín, está Darío Grandinetti, está Leo Baraglia, es un elenco importante. Wow. Erika Rivas, Rita Cortés, Julieta Silverberg, un elenco muy importante, que se estrena en abril, que son 6 historias distintas, unidas, digamos, por lo extremo del carácter de cada una, que yo creo que va a ser una película muy bien recibida por la gente. Y en principio estamos pensando seguir con Amadeus hasta mediados de marzo, y yo el día siguiente empiezo a rodar una película que se viene postergando desde hace un par de años. Se iba a hacer el año pasado, bueno, no se pudo hacer. Se iba a hacer ahora en el break, digamos, entre mis vacaciones, digamos, de Amadeus, pero era muy, muy exigido ponerla en esos tiempos. Así que la corrimos para el 16 de marzo, que es con Gastón Duprá y Mariano Con, que son los autores, los directores de El Hombre de Al Lado. Voy a hacer una película que se llama El Ciudadano Ilustre, que es un libro muy interesante sobre la idea de un escritor argentino radicado en Europa desde hace 40 años, premio Nobel de Literatura, nacido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que está en una crisis creativa desde que recibió el Nobel hace 5 años y recibe una invitación para venir a un pueblo que se llama Salas, y primero la descarta y luego viene. Y es lo que le pasa a ese señor en contacto con su lugar de origen, digamos, ¿no? Lo que despierta en los demás y lo que le pasa a él. Es muy, muy interesante. Oscar, nosotros te agradecemos infinitamente. Mirá, todavía te falta la tercera del fin de semana, la tercera del sábado. Sí. Sabemos que ha sido un esfuerzo realmente muy generoso el estar con nosotros todo este rato, así que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, yo el agradecido soy yo. Muchas gracias por, como dije, por acordarse y por el tratamiento tan cálido que me dieron. Un saludo a todos los oyentes. Un abrazo, Oscar Martínez. Muchas gracias. Otro para ustedes y gracias. No me ha endurecido. Ese sea tal vez mi mayor logro, que me palpen de armas. Dejo a un lado, si es que alguna tuve o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo...